Sé que tienes muchos pretendientes. Todos en el barrio quieren que tú seas su novia. Combina conmigo es diferente. Aunque digas que no enfrente a la gente. Yo te hago el amor en distintas poses. Tu cuerpo y el mío ya se conocen. Me prefiero a mi losa. El que pasa por ti en el porche a las 12. Tú dices que no somos nada. Que entre tú y yo no hay nada. Pero si supieran cómo gritas en mi cama. Contacto, se rompe el pacto de amistad. Llego a Medellín y quiero verte ya. Me buscas en tu lampa a las 10. Nadie tiene que saber que no me vas a devolver, baby. Siempre que nos vemos escondidas, hacemos puras cosas prohibidas. Cuando yo me trepo encima, entras y ya no hay salida. Tú dices que no somos nada. Que entre tú y yo no hay nada. Pero si supieran cómo gritas en mi cama. Se te quita lo de la mano. Yo digo que no somos nada. Que entre tú y yo no hay nada. Pero si supieran lo que hacemos en tu cama. Se me quita lo de la mano. Nos tenemos como en una película. Donde tú eres la protagonista. Y mía se titula. Me pertenece a mí cuando estás sola. Pero si te preguntan, disimula. En la calle no me saluda cuando está con el novio. Pero la mano le suda. Yo solo pensar en la verdad. Que yo soy mejor que él y que la verdad es cruda. Cuando estamos juntos se detiene el tiempo. Tú loca por mí, yo de ti sediento. Yo digo que no somos nada. Que entre tú y yo no hay nada. Pero si supieran lo que hacemos en tu cama. Se me quita lo de dama. Tú dices que no somos nada. Que entre tú y yo no hay nada. Pero si supieran cómo gritas en mi cama. Se te quita lo de dama.